hambre. Empieza la pulseada. Nosotros lo que seguimos soñando es con un país con infancia, ¿no? Un país con infancia es un país con posibilidades de que el padre lleve el pan ganado con la propia mano a la mesa de la casa. Uh-huh. Esa es la esperanza que tenemos y por eso vamos a seguir luchando. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Estamos en el aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Tengo como dos niños, adentro también un dios. Entre otros y otros dioses, y entre tanto giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Con la música para el alma que proponen los amigos del Engrupe, estamos comenzando un nuevo encuentro con todos ustedes. Se somete contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo coronando. Y hoy es un día muy especial para nuestro país. Se están cumpliendo 39 años del último golpe cívico, religioso, militar. Y a esta historia nos estaremos acercando en el día de hoy, a través de la música, la literatura, los recuerdos, y también seguramente aparecerán algunas historias. Me río, parecido, y otro túnel, y otro lunes, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Hasta las 7 de la tarde, entonces, los acompañamos por el aire de Radio Estación Sur. Saben ustedes, este es el programa de la revista La Pulseada, la revista fundada hace 13 años por Carlitos Cajade. Hoy nos falta el Negrito Santillán, una voz fundamental de este programa que estará regresando el próximo martes, y Javier Sade, el conductor habitual de este espacio, Javier es desde este año, ustedes saben, el nuevo director de la revista La Pulseada, y esta responsabilidad le ha quitado tiempo y bastante sueño. También, saben ustedes, Javier sigue siendo uno de los coordinadores de Barullo, ese lindo espacio de comunicación que funciona en la Casa Joven del barrio Aeropuerto. Así que, bueno, cuando pueda estará por aquí, se dará una vuelta por la radio y nos acompañará en este programa que él junto a Ulises Rodríguez de alguna manera soñaron, para también desde el éter seguir dando la pulseada por un país con infancia. Mi nombre es Martín Luna y hasta las 7 de la tarde, como les decía, los estaremos acompañando por aquí por Radio Estación Sur junto a Amílcar Burgos, que cada día se parece más a Gonzalito Fernández. Desde los controles técnicos, entonces, Amílcar Burgos ya mismo pone en el aire la primera canción con la que comenzamos hoy un nuevo programa de La Pulseada Radio. Pulseada, la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Probablemente

sí. Este libro, bueno, fue una idea de los editores de la editorial Calibroscopio, una editorial de Buenos Aires, una idea que se articuló de algún modo con la organización de abuelas, en la necesidad, como vos decís, de contar, de seguir contando estas historias, de seguir manteniendo viva esa llama de memoria en los más pequeños. Y entonces ellos nos propusieron a cuatro escritores y a cuatro ilustradores trabajar en dupla acerca de el relato, la ficcionalización de una historia verdadera, de algún fragmento de alguna de las historias de nietos recuperados. Y bueno, yo tomé la de los hermanos Ruiz Dameri, y bueno, Marcelo y Victoria, bueno, eso, muy conmovedor para mí, y muy difícil también relatar, encontrar fuerza en algo, en la escritura, para algo que en la vida tiene tanta potencia. ¿Cómo llegó, María, a la historia de Marcelo y de Victoria? Bueno, por empezar, contarles a la audiencia que nosotros, la organización Abuela nos acercó información acerca de nietos que aceptaban que sus historias fueran contadas. O sea que lo primero que hubo es una aceptación de las personas involucradas, nombradas. Lo segundo era un criterio de que no fueran los casos más emblemáticos, para que se conocieran otros, para que no fueran los casos que aparecen habitualmente, que han aparecido más en la prensa. Y el tercer factor fue que hubiera diversidad en esos cuatro, que hubiera alguna mujer, algún varón, algún apropiado y algún criado de buena fe. Y a toda esa conjunción de factores, le sumamos en mi caso, que como yo soy la única de los escritores implicados que vive en Córdoba, y Marcelo, uno de los hermanos de los que yo hablo en la historia, en mi historia de los dos hermanos, vive también en Córdoba, y entonces eso facilitó que nos viéramos y demás. Y bueno, fue tremendamente conmovedor el encuentro con Marcelo. Y bueno, yo no anoté nada, solo escuché. Y luego me quedé prendida a algunas cosas que él dijo. Y a partir de ello inventé una historia que es un poco un invento y un mucho un intento de captar su verdad. Recordemos que bueno, los padres de Marcelo y de Victoria fueron secuestrados y llevados a la ESMA. Esto es parte de lo que disparó la historia real de estos hermanos en los que se basa su cuento. Contaba María en una entrevista que usted nunca había escrito por invitación a participar en un tema específico. Yo me resisto, ¿no?, mucho a escribir. Muchas veces me han convocado para que escriba acerca de un asunto, pero no me gusta a mí porque no me estimula la creación, más bien me obstruye. Pero en este caso acepté porque, bueno, por la tremenda importancia del pedido, ¿no?, que me honraba también. Yo tengo muchas cosas escritas en torno a la dictadura, novelas para adultos por lo general. Incluso ahora está saliendo una que se llama Los Manchados, que en Mondadori, que también visita ese tema. Pero nunca había escrito en torno a ese tema para niños y nunca lo había hecho a pedido. Eso me puso en una cantidad de problemas acerca de cómo contar eso que es tan enorme, ¿no? Cómo contarlo en un cuento, como para un niño. Bueno, lo primero que uno, o por lo menos lo primero que yo pensé fue, no se puede contar todo. Entonces, ¿qué de la vida de Marcelo, qué de la vida de Victoria elijo contar? ¿Qué recorte hacer? Ellos, en efecto, los dos niños vivieron en la ESMA un tiempo con sus padres, estuvieron apresados ahí con sus padres. A los padres los sacaron y los asesinaron, los mataron, y ellos fueron separados, los hermanos. A Victoria la dejaron en un hospital de Rosario con un cartel que decía: me llamo Victoria, mis padres no me pueden cuidar. Y a Marcelo en la Casa Cuna de Córdoba con un cartel que decía: me llamo Marcelo, mis padres no me pueden cuidar. Entonces, ese quebrar la hermandad, ese separar a esos hermanitos, a su vez, después de haberles matado a los padres, eso me pareció tan tremendo. Y bueno, en esa zona me instalé, en esa bisagra me instalé, ¿no? Uh-huh. Es decir que la literatura, en este caso, bueno, casi siempre sirve para conocernos a nosotros mismos. Una literatura, como decía usted, ya había hablado de la dictadura, pero este, bueno, es un libro necesario, ¿no?, que contiene estas historias, pensando hoy a 39 años del golpe de Estado y pensando en que hoy hay otra generación de personas que desconocen su historia familiar también, ¿no? Sí, y una de las cosas que la editorial se planteaba y nos planteábamos en nuestras conversaciones es que ese libro va a llegar a lectores que son los nietos de desaparecidos, en realidad. Claro. O bisnietos en algunos casos también. Que conocen también su historia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estamos como, digamos, generacionalmente esos niños tienen como una distancia y una mediación mayor a aquel momento de tanto dolor en la historia argentina. Entonces, también hay que pensar eso. Yo quisiera decir que en el libro, entre los escritores que participamos, una de ellas es Paula Bombara, y Paula Bombara es hija de un desaparecido. Entonces, bueno, Paula también hace un texto, el libro tiene un texto final que marca, digamos, históricamente la época, ¿no?, y la situación, pensando, y la organización Abuelas, el lugar que cumple, pensando justamente en que eso va a ir a niños que no han vivido ellos, y a veces tampoco ya sus padres, ese momento histórico. Y a la vez, cada una de las historias tiene un pequeño texto biográfico del escritor y de su encuentro con la persona que dio lugar al relato. Uh-huh. En un apartado del libro, como usted decía, en Ganas de Saber de Más, Paula Bombara habla de, bueno, de cuál es la tarea de las abuelas, cómo es el ADN y cómo es el camino de recuperación de la identidad, ¿no? Exacto. Y luego, bueno, también me parece que un lector niño o un maestro con su niño o un papá con su niño, porque creo que el valor mayor del libro puede ser que funcione como una oportunidad para conversar en torno a lo que nos ha sucedido. Entonces, podemos, las historias son distintas, los modos de apropiación y de vida han sido diferentes, las historias, los derroteros vitales también, los estilos de escritura, los modos de ilustrar eso, bueno, hay una diversidad, digamos, entre lo informativo, lo ficcional, lo autobiográfico. Nos parecía un recorrido por diversos modos de abordaje, digamos, ¿no? Habló de los papás, habló de los docentes. María, ¿qué lector usted, bueno, que ha trabajado tanto en la construcción de lectores, ¿qué lector imagina para estas historias? Yo lo imagino personalmente como un libro para compartir entre un papá y un niño y su hijo o sus hijos, o un maestro de grado y sus hijos, y sus alumnos, perdón. Yo me imagino así, como un libro puente entre entre niños y adultos, intentando conversar, tender puentes también, en torno a la comprensión o al intento de comprensión de un momento histórico tan difícil y en la historia argentina y a la vez tan necesario de mantener vivo. ¿Y qué rol tiene la escuela en esta tarea? Bueno, la escuela tiene un rol muy importante y además el lugar de la escuela en esto ha crecido enormemente desde que por política de Estado la cuestión de memoria, verdad y justicia forma parte de la obligatoria, de la currícula escolar desde preescolar hasta la universidad. La obligación, llamémosle, de visitar esta problemática, este tema, este dolor argentino desde los espacios escolares, de la manera en que el docente lo considere, a veces con ayuda de material literario o con otras modalidades, como puede ser visitas a centros. Yo voy mucho a muchas escuelas en estas ocasiones, en el mes de marzo de cada año, y a veces he visto cosas así realmente impresionantes, porque a veces eso provoca que el maestro o los maestros o la comunidad investigue un poco si hubo desaparecidos en esa escuela o en ese barrio o en ese pueblo, o si hubo personas despedidas de sus trabajos. Y aparecen realmente, además de la historia grande, llamémosle la historia con mayúscula que nos involucra a todos, aparece la presencia de la dictadura en la historia de más pequeña, de ese pequeño pueblo, de esa pequeña comunidad, de esa misma escuela. Me ha pasado de ir a escuelas donde de pronto había un preceptor desaparecido que nunca había sido visto como tal, y la escuela ha recuperado la historia de ese hombre, de ese joven, y ha puesto una placa en la escuela, le ha dado ese nombre a la biblioteca o a un aula. Cosas tremendamente conmovedoras, ¿no? La escuela, y sobre todo entonces la escuela pública, ¿no? Exactamente. Como dijo alguna vez Graciela Montes, sigue siendo la gran ocasión, la gran Así oportunidad es. para reencontrarnos, para conocer nuestra historia. Así es, no solamente la gran ocasión para convertirnos en lectores o para que un niño se convierta en lector, sino la gran ocasión para tomar conciencia acerca de la historia vivida para que no se repita nunca más, como decimos ya. Claro. María, hablamos del lugar de la literatura en la escuela y la importancia de construir lectores y escritores desde el aula. Le pregunto entonces, ¿cómo ve usted que se desarrolla en los chicos el gusto por la lectura en un mundo, bueno, tan informatizado, ¿no? Sí, pero yo no pondría las dos cosas. Yo soy una persona que valora mucho el enorme trabajo que hace la escuela pública en nuestro país y el enorme trabajo que hace el Estado y los estados, el Estado Nacional particularmente, y los estados provinciales o varios estados provinciales, por el desarrollo de el trabajo de convertir a niños y jóvenes en lectores, hacerlos ingresar al mundo del libro. Hay una cantidad de compras estatales de libros de calidad que llegan a todas las escuelas públicas. Esto es algo muy valioso que no siempre se ve, cuyo valor no siempre se dimensiona en las grandes ciudades, donde hay bibliotecas a la mano, donde hay librerías a la mano, etcétera, etcétera, sino a veces en lugares muy remotos, en escuelas muy pequeñas, en lugares rurales, llegan también los libros del Estado, libros de la mejor calidad, las entregas, las cajas. Y bueno, hay eso por una parte, por la otra hay un crecimiento notable de la formación de los maestros en torno a la importancia de la lectura en la vida de los niños y de los jóvenes. Si bien es cierto que hay una variedad muy grande y hay mucho por hacer en la capacitación de las personas, ha crecido enormemente la conciencia de la importancia del libro en la formación de los niños y los jóvenes. en las escuelas de todo el país. Ya eso no es un patrimonio de las escuelas privadas, esto es algo que está fuertemente arraigado en las escuelas públicas. Ese crecimiento a mí me resulta conmovedor. Yo hace justamente hace 30 años que trabajo en la cuestión lectura, digamos formación de lectores, y bueno, lo que he visto crecer esa cuestión en estos 30 años es verdaderamente impresionante, y en estos últimos 10 años más impresionante todavía, y en estos últimos diría 6 años o 7 desde 2008 para acá probablemente, cuando las compras estatales, cosa que considero muy valiosa, las compras estatales se hacen por un equipo federal con personas integrantes de todas las provincias argentinas, una selección de personas convocadas, digamos, de todo el país, no solamente de Capital o de Provincia de Buenos Aires, y también cuando las compras estatales que se deciden van a todas las escuelas públicas del país. Entonces no tenemos diferencias por proyectos ni por zonas, ni eso es muy interesante para mí. María, muchísimas gracias por atendernos y acercarnos a esta historia que ha escrito usted en este libro, ¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros. Bueno, un libro que está inspirado o dirigido a los niños y a los jóvenes, pero que no es excluyente, ¿no? Así es. Un libro que también sería muy bueno que los niños compartieran con sus referentes adultos. No había material que tratara el tema para los más chicos desde la literatura, como sí sucede con la literatura de jóvenes y adultos, ¿no? Sí, es verdad eso por una parte, aunque hay algunos materiales. Hay un libro informativo que se llama Abuelas por la Identidad, de la editorial Yamiqueta. Es un libro muy interesante, otro tipo de cosas, un libro como informativo, pero pensado para un lector pequeño. Y luego hay algunos otros libros que habría que rastrear, que toman la cuestión de un modo un poquito más sesgado, u otros aspectos. Hay un libro que se llama Como una guerra, que tiene que ver más específicamente con Malvinas, que es para niños muy pequeños. Se podría buscar algunos, rastrearlo, los maestros o los papás, algunos materiales en algunas librerías especializadas. Bueno, pero este es el aporte nuestro y bueno, creemos que hacía falta también. Se suma este libro a una literatura infantil que en las últimas en los últimos años ha crecido muchísimo en cuanto muchísimo a lectores, ¿no? Sí, con respecto a lo que decís, que claro, hay mucha literatura para adultos en relación a la dictadura, hay literatura para jóvenes y hay menos para más pequeños. Esto es porque casi siempre sucede que las problemáticas sociales más fuertes llegan más tarde al campo del libro para niños. Tal vez porque todavía hay un poco de esa cosa que nos parece que tenemos que protegerlo, cuando en realidad un modo de protegerlos es llamarlos a la conciencia. María, de nuevo, muchísimas gracias entonces por atendernos y, como decía, acercarnos a esta historia que usted ha escrito alrededor de este libro y, bueno, por acercarnos también todas sus reflexiones en cuanto a la literatura infantil y la creación de lectores. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la audiencia de vuestra radio. Gracias, María. Buenas tardes. Buenas tardes. La escritora cordobesa María Teresa Andrueto nos acercaba a este libro, ¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros. Un libro que, como decíamos al comienzo de esta charla, contiene 4 historias y al mismo tiempo da cuenta de la historia de nuestro país. La Pulseada Radio. ¿Quién

cuesta 25 pesos y el 50% del precio de tapa es para el vendedor. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. Radio. Radio. Seguimos en Radio. La Pulseada. La Pulseada. Radio. El año pasado, en uno de los últimos programas de La Pulseada, nos acercábamos a la experiencia que vivieron un grupo de mujeres en el barrio Los Robles de La Plata cuando finalizaban sus estudios secundarios a través del Plan Nacional de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos, el Plan FINES. El martes pasado, este plan comenzó en Casa Joven, uno de los últimos emprendimientos del hogar de Carlos Cajade, y para conocer algo más de esta historia, a la cual nos acercábamos en el primer programa a través de algunos audios que nos acercaba Javier Sade, para acercarnos un poco más a esta historia, estamos ahora comunicados con Nico Fonseca, docente, compañero de Casa Joven, de la Casa de los Bebés y de los Niños también. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, sí, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos fenómeno. Nico, contanos un poco, sos algo así como el impulsor del plan FINES allí en el barrio. Contanos un poco cómo surge la idea de llevar el plan allí al barrio y la importancia del FINES justamente allí en el barrio. Primero el impulsor no, esto es una propuesta que nace como proyecto de Casa Joven. Sí, por ahí puedo tener un poco más de recorrido porque doy clase en el plan. Desde que se inició la propuesta, pensemos que es un plan que está articulado entre el Ministerio de Desarrollo de Nación y el Ministerio de Educación, donde da la posibilidad a sectores donde por diferentes circunstancias no han podido terminar el secundario. Pensamos la propuesta desde la casa, ya pensándolo para las mamás, para los vecinos y para los compañeros que han pasado por la casa. La propuesta la estuvimos conversando y tomamos el desafío este año de empezar con una comisión desde el primer año. Uh-huh. Se están acercando, ya empezaron mamás, Y gente conocida, fue muy lindo. Tuvimos nuestro primer día de clase el día 17 de marzo. Uh-huh. Y ya vamos por la segunda clase. Estamos muy contentos, acomodamos la casa. Las mamás se sintieron muy cómodas, los chicos también que han pasado por la casa, que ya son papás siguieron otro rumbo por su laburo, se están dando el tiempo y están acompañando en este proyecto. Uh-huh. Es muy importante también que esto se hace también de la forma articulada de la casa, pero también protagonismo desde los estudiantes, en la idea de pensar en poder pasar a buscar una vecina, poder acercar una documentación que se necesita de alguna amiga. Ellos han traído muchas propuestas, decir, mirá, Nico, anda a ver a tal amiga, a tal vecina que seguro se engancha, y eso hace al crecimiento de este proyecto, que es grupal, uh-huh, y que nos hace muy bien que se piense desde ese lugar, porque yo no sé si voy a estar el año que viene o al año siguiente. Este plan dura 3 años en completar el estudio secundario, y es importante que, como no existe la figura de secretario, ni de preceptor, ni de director, es un proyecto más colectivo que se hace entre todos. Que digamos, a mí me ven seguido y, claro, y soy como una figura que anda atrás, pero también hay compañeros de Casa Joven, está Tomás Vinagui, y bueno, hay, fue lindo también porque se presentan proyectos, digamos, los docentes, los educadores presentan proyectos y el plan también brinda la posibilidad a los estudiantes que están en la academia, que están ya avanzados con un 50% de la materia, a sumarse a este desafío en la construcción de una educación desde el barrio, con gente del barrio para y no moviéndose del lugar. Y bueno, tiene un éxito terrible porque pone en la discusión a la educación y a los docentes, digamos, formales, que yo vengo de ese palo, y da un desafío lindo, digamos, de poder pensar la educación con otras lógicas y con un y con una construcción mucho más cerca a las realidades que se viven en los sectores que han quedado totalmente postergados en su formación educativa. Comenzábamos hablando de y recordaba yo aquel último programa que hacíamos el año pasado allí en el barrio Los Robles en FM Resistencia, donde recibíamos a estas mujeres que mencionaba que habían terminado sus estudios a través del plan FINES, madres y trabajadoras, bueno, que se hicieron un tiempo, ¿no? Y con esfuerzo lograron terminar sus estudios y se animaron a ese desafío de aprender con el otro también, ¿no? Porque algo que ella nos comentaban era justamente eso de encontrarse vecinas del barrio que se saludaban en cuando se encontraban en el almacén y se encontraron allí dentro de un aula entre todos y allí también se empezaban a redescubrir también, ¿no? Y a reconocer en historias que sonaban parecidas, ¿no? Tal cual, es fascinante esa idea de en el barrio pensarse un encuentro con un vecino que hace mucho que no lo ven por esto, o porque salen más temprano del laburo, porque no sabían que seguían viviendo ahí, o por una cosa, por otra, se vuelven a encontrar, se vuelven a mirar, se vuelven a pensar en un sueño más colectivo. Nada, es tan lindo que brinda dar un espacio después para hacer una comida, brinda para charlar y salir y quedarse más tiempo del horario de cada materia y salir con un tema y conversar, se cierra la casa y todos te están esperando, cuando iba a otro fines me esperaban hasta que tomé el colectivo, me decían pasate temprano para tomar unos mates, es una riqueza tan linda que me he llevado en todo este tiempo que he dado clase que no me lo ha dado ninguna formación. Y es una formación de ida y vuelta, digamos, las cosas que me llevo y que sigo aprendiendo son impresionantes. La gente amiga, la gente que por ejemplo, mirá, una historia tan linda que en un momento cuando daba clases en un barrio que me llaman San Carlos, que eran 7 y 6 y 30, donde una de las de los espacios que antes pertenecía a la obra y bueno, ahora en mujeres de ese barrio se han reorganizado, me prestaron una olla gigante de aluminio para mi cumpleaños, donde iba a hacer un guiso y iba a invitar a mis amigos, digamos, cosa que por ahí en el invierno justo cae mi cumpleaños y hago esa comida. Y me prestaron una olla llena de historia, esa era la olla donde en esos momentos el cura cocinaban y hacían la comida para todos los pibes del barrio. Y estaba sumamente gastada, abollada, y con un montón de historia, y me vine, me acuerdo, en el colectivo, que el colectivo a esa hora, cuando salía a las 11 de la noche, me dejó subir con eso, pero era muy grande. Y nada, tiene esas cosas que yo no me las, no te sorprende, digamos, de esa vuelta de la vida que esa olla que alimentaba tanto, hoy pasa a estar en un lugar donde sigue alimentando, pero también sigue circulando para hacer otra fiesta, para hacer juntarse a comer después de la cursada del FISES, digamos, pasó a otro como otro plano esa olla girando por el barrio. Uh-huh. Una historia que solo se puede dar a través de esta manera de asumir la educación, como decías vos, desde el barrio y para el barrio, ¿no? Sí. La verdad que creo que por ese lado donde hay que encarar una transformación educativa. ¿Y qué repercusión tuvo dentro de las familias la decisión de volver a estudiar? Porque nos contaba Javier el martes pasado que se encontraban en la misma aula mamás con hijos, ¿no? Que por diferentes motivos no habían podido terminar sus estudios y ahora estaban juntos allí compartiendo eso también. Sí, hoy me pongo a charlar con uno de los pibes, Juan Valdés, que por el tema de edad él no entra en el formato del FISES, pero bueno, fue a charlar, venía a laburar, y en eso donde, bueno, en otro espacio estaban, el profe estaba dando la clase, y me pongo a charlar en la cocina de Casa Joven, y le pregunté, che, ¿la vieja está contenta? Y sí, me dice, la vieja está chocha. Y es eso también, que se empieza a sentir en la familia las repercusiones de las ganas de seguir apostando a la vida, de seguir apostando a la educación, de seguir encontrándose con sus hijos desde otra vuelta, de que los pibes que están también en la escuela lo ayudan a la mamá, y que la mamá ayuda, en su momento ayudó a los pibes en la escolarización de la primaria, y empieza también a circular un ida y vuelta en la familia, y está contento, me expresaba que su mamá estaba contenta, y que también en esa familia esa mamá va con uno de los hijos más grandes. Uh-huh. Así que bueno, es precioso, digamos, hay cosas que ves, se dan, que bueno, en el marco familiar, que no las cosas, pero que son maravillosas también por algunas cosas que van soltando. Claro. Así que bueno, ahí está el plan FISES comenzando ahí en Casa Jóvenes, en Casa Joven, digo, ¿cuántos chicos, cuántas mujeres, cuánta gente y está? Y hay una comisión de cerca de 20 estudiantes, pero bueno, hay como un grupo de más pibes y otro grupo de mamás más grandes. Uh-huh. Pero va a estar lindo, creo que va a ser un intercambio muy lindo para los pibes más grandes, para los pibes más chicos, y para las mamás también. Uh-huh. Ese corte, digamos, generacional va a ser muy muy rico. Uh-huh. Y bueno, después hay profes en la casa, está Guada, que es estudiante de letras y de antropología, que está dando literatura, está Guido como profe de biología, está Tomás Vinagre como profe de inglés, y una profe de informática que, bueno, la conseguimos por contactos de una profe que está dando clase en el FISES y que se sumó a nuestro proyecto de educación en Casa Joven. Uh-huh. Así que bueno, ahí está, comenzando entonces, como decía, el plan FISES. Nico, muchísimas gracias por acercarnos a estas historias de chicos, de mamás, que tienen ganas de seguir preguntando, que han asumido el desafío de aprender y de seguir preguntando y asombrarse, porque como dice Silvio Rodríguez en la canción, el saber no puede ser un lujo para pocos, ¿no? Seguro. Y me olvido también de otro profe y compositor histórico de la obra, que es el Diego Richuza, que está dando historia y geografía. Y hoy una un, un momento que entro para poder informarles unas cuestiones de papeles y de cosas que se van llevando del FINER. Diego estaba haciendo un trabajo de escribir como una carta en su experiencia también educativa, y me quedé un poco chusmeando, no sé bien la consigna, pero bueno, muchas estaban contando su experiencia, de las mamás más grandes, también con una fecha que en estos días está siendo para nosotros muy especial, que es el 24 de marzo, uh-huh. y bueno, algunas mamás también contaba su experiencia de escolarización en tiempos de dictadura, que para los pibes también, además de escucharlos en otros espacios, también estaba contado por gente del barrio cómo era en esos momentos estudiar en los barrios. Uh-huh. Así que bueno, historias que seguramente seguirán apareciendo a lo largo del año en cada uno de estos encuentros. Nico, muchísimas gracias por recibirnos, y no será seguramente esta la última vez que charlemos y nos acerquemos a esas historias que aparezcan en el plan. Muy bien, un abrazo grande y estamos en contacto. Dale, Nico, muchas gracias. Chau. Nico Fonseca, docente y compañero de Casa Joven, también de la Casa de los Bebés y de la Casa de los Niños, nos acercaba a las historias que comienzan a aparecer allí en la Casa Joven, donde desde el martes 17 de marzo se está desarrollando el Plan Nacional de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos, más conocido como Plan Fines, que, como decíamos, comenzó el martes pasado en Casa Joven, uno de los últimos emprendimientos del hogar de Carlos Cajade. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar. Soy el destino del mar, soy un niño que preguntar.